temperatura 16 grados. Son las 9 y 8 minutos. Si a un niño que tiene hambre, que va sin comer a la escuela, pues evidentemente no va a rendir. Si a un niño que está bien nutrido. No es justo que aquí estamos privados de nuestra libertad. Aunque no tengo lo más preciado de mi vida, que es mi hijo, ahora me mueve otra fuerza, que es la fuerza de buscar la justicia. ¡Patria para todos! ¡Patria para el pobre! ¡Patria para el humillado! Con ustedes, sin ustedes y a pesar de ustedes, estamos dispuestos a cambiar este país. Y sin embargo se mueve una voz del Movimiento Nacional por la Defensa Popular. Buenos días, amigos, amigas, bienvenidos a este su espacio de Y Sin Embargo Se Mueve, voz del Movimiento Nacional en Defensa de la Economía Popular. Mi nombre es Rosa María Rodríguez, hoy es domingo 14 de febrero y agradecemos su compañía durante este programa. Esperemos que al igual que nosotros se hayan levantado bailando porque este es un domingo muy, pero muy agradable, ¿no es así, Eric? Buenos días. Buenos días, Rosy, pues así es, y sobre todo con esta cumbia tan sabrosa con la que iniciamos la mañana, y pues también muy buenos días a todo el auditorio que pues nos sintoniza el día de hoy y que pues, se está levantando tempranito. Pues mi nombre es Eric Moncada y pues bienvenidos a un programa más de Y Sin Embargo Se Mueve, la expresión del Movimiento Nacional en Defensa de la Economía Popular en Sonora. En verdad te agradecemos muchísimo, muchísimo el que cada domingo usted se levante y nos escuche, a quien nos sintoniza a través del 95.5 de FM en Hermosillo y a quienes lo hacen a través del www.radiobemba.org vía internet o en nuestro portal también. Le recordamos que nuestro portal es www.sinembargosemueve.net. Acompáñenos estas dos horas de excelente programa, mismo que está realizado con muchísimo cariño y sobre todo con muchísimo profesionalismo, porque atrás de esto hay gente talentosa, dedicada para que el domingo usted tenga hasta su casa dos horas de excelente información, música y demás. Bueno, somos ciudadanos y ciudadanas que pertenecemos al Movimiento en Defensa de la Economía Popular y al igual que usted, nos gusta que la situación, o nos gustaría, mejor dicho, que la situación que actualmente está en nuestro país, pues cambie porque estamos en una situación seria. Ayer me decía Leti, una buena amiga de nosotros, que los jóvenes, Eric, deberían de darle las gracias a Calderón por echarles a perder su juventud, porque bueno, ahora quién en sábado o en domingo tiene confianza para salir a divertirse sanamente, ¿no? Por decir algo. Así es, Rosy. Pues bueno, durante este programa vamos a hacer un enlace con el doctor en Derecho Raúl Carrancay Rivas. Con él vamos a conversar acerca del proceso jurídico que, bueno, está enfrentando el Sindicato Mexicano de Electricistas, que por cierto, estamos comentando, Rosy, que el jueves pasado se cumplieron los primeros 4 meses desde que se emitió este decreto que desapareció la compañía de Luz y Fuerza del Centro. Así que, con más razón para recordar al auditorio, pues, ¿en dónde se encuentra este proceso judicial del Sindicato de Electricistas? Así es, Eric, 4 meses ya de que se dejaron a más de 4,000 trabajadores sin su fuente de trabajo y las consecuencias sociales de las familias de estos trabajadores y los empleos colaterales, Eric, porque, por ejemplo, afuera de cada sucursal de Luz y Fuerza del Centro, pues no faltaba la señora que te vende tamales, el que te vende periódico, etcétera. La torta de tamales, siempre, tacos de canasta. Así es, siempre afuera de una fuente de trabajo hay trabajos indirectos que también se afectan. Y los familiares. ¿No? Así es, Rosy. Bueno, también nos vamos a comunicar con el señor Sergio Tolano Lizárraga. Él es líder sindical de la sección 65 de los mineros de, bueno, en Cananea, Sonora. Y allá en esta localidad se están viviendo pues momentos muy tensos para las familias de los mineros, después de que el pasado 12 de febrero el segundo tribunal colegiado en materia de trabajo, pues declaró así, y al igual que como, bueno, declarara terminadas las relaciones laborales y contractuales entre los trabajadores de ese sindicato y Grupo México, ¿no?, que es la empresa que tiene pues la concesión para explotar la mina allá en Cananea. Momentos tensos, Rosy, no hay mucha información, muchos portales, pues quizás pasando al segundo plano, ¿no? No hay mucha cobertura, ¿no? Y pues con más razón que vamos a hablar con Sergio Tolano para que nos cuente cómo está el ambiente allá. Como muchas otras cosas de este país, ¿no, Eric? Que le dan más horas y horas de cobertura a un futbolista lesionado que a cosas tan trascendentes como son miles y miles de familias que ahorita están sobreviviendo por la falta de un empleo. Bueno, tenemos algunos audios que les vamos a compartir, entre ellos la conversación del licenciado Andrés Manuel López Obrador con el diputado Porfirio Muñoz Ledo y con el caricaturista Rafael Barajas Fisgón, donde se habla acerca de la manipulación precisamente de la televisión mexicana. Otro audio que compartiremos con ustedes es el que, por cierto, esto del Fisgón, la semana pasada, pues hace dos semanas, ¿no?, que lo tuvimos aquí, habló sobre el mismo tema, ¿no? Bastante tuvimos la apropiado, ¿no? Tuvimos la premisa. ¿Qué otros audios tenemos por ahí, Eric? Pues mira, Rosy, nos vamos a contactar hasta el estado de Chihuahua para conversar con Santiago Delgado. Él es coordinador de la Casa del Movimiento allá en Ciudad Juárez, y nos va a contar sobre los últimos hechos sobre la inseguridad en aquella ciudad fronteriza, y también queremos preguntarle sobre la marcha del día de ayer que se llevó a cabo en Ciudad Juárez, bastante abultada la asistencia, cerca de 2,000 personas que se manifestaron en contra de la presencia del ejército en las calles. Y bueno, con Santiago vamos a hablar sobre los más recientes acontecimientos. Que básicamente, Eric, recuerdo que uno de los objetivos era pedir la renuncia de Calderón, del gobernador y del presidente municipal, y que ya ayer empezó a circular por ahí en internet una propuesta de... De Jaime Avilés y de otros legisladores, que dicen que retomemos esto de que para vivir mejor que renuncie Calderón, ¿no? Ojalá que el otro domingo retomemos este tema. Pero bueno, en cuanto a la música con que el día de hoy vamos a estar alegrando estas dos horas, nuestro compañero Iván Barrios, como siempre, al que le mandamos un saludo y agradecemos la selección, nos preparó una excelente barra, dando continuidad al homenaje que hace 8 días empezamos a Luis Eduardo Aute. Así es que, ¿cómo la ves, Eric? ¿Con qué empezaremos? Pues vamos, Rosy, a escuchar la primera canción de este pintor, compositor, cantante, escritor, músico y poeta filipino-español. ¿Algo más? Pues no, yo creo que no hace falta nada más. La canción se llama Pasaba por aquí y es interpretada por Pedro Guerra. Y hoy regresamos. La hora fue sin duda lo que me hizo subir al ver aún encendida la luz en la ventana de David. No pienses que te espío, no llego a ser tan ruin. Es torpe que tú creas que quiero sorprenderte en un desliz. Y bien, qué tontería, no soy nada sutil. Si yo solo pasaba por aquí, pasaba por aquí. Ningún teléfono cerca y no lo pude resistir. Pasaba por aquí. ¿Qué esperas que te cuente? Hay poco que decir. Tal vez me vaya un tiempo, no aguanto este coñazo de Madrid. Te veo muy distinta, es nuevo ese carmín. Estás mucho más guapa, ¿será que te embellece ser feliz? ¿Qué cosas se me ocurren? Todo esto es tan pueril.

llegaremos a la corte a litigar esto dentro de muy poco tiempo con el mayor empeño y seguridad de que serán reconocidos los derechos de los trabajadores, por si caso es clarísimo. Entonces vamos con la, pues yo diría más que fe, más que esperanza, con la convicción de que el Poder Judicial mexicano tendrá con toda dignidad y apego al derecho y a la ley de ver lo que le estoy diciendo. No me resta más que darle las gracias y mandarle un afectuoso saludo. Doctor, pues las gracias se le damos a usted porque siendo domingo nos concede esta entrevista y quisiéramos que más adelante, conforme el proceso avance, nos permita otra entrevista para conocer de la resolución judicial. Siempre a sus órdenes, un honor platicar con usted, que tenga un magnífico domingo. Muchas gracias, doctor, hasta luego. A usted, bueno. Muy bien, acabamos de hablar con el doctor Raúl Carrancay Rivas, constitucionalista. Vámonos a la identificación de la media hora y regresamos. Son las 9:39. Radio Bemba. Una radio de la gente y para la gente. Contactos. info@radiobemba.org. Teléfonos. 215-9005, 215-9015. Radio Bemba FM 95.5. La democracia de las calles en frecuencia modulada. Radio Bemba FM 95.5. Regresamos a su programa y sin embargo se mueve, les recordamos los teléfonos en el estudio para que nos manden sus saludos, comentarios, sugerencias y críticas constructivas. Son el 215-9005 y 215-9015, los invitamos a que se comuniquen a esta línea que está abierta para ustedes y también queremos invitarlos a que nos escriban, en caso de que les dé vergüencita hablarnos. A nuestro correo electrónico, también para pues, saludos, comentarios, sugerencias. La dirección es... Y felicitaciones, ¿por qué no? La dirección de nuestro correo electrónico es contacto@ysinembargosemueve.net. contacto@ysinembargosemueve.net. Así todo pegado, y sin embargo se mueve. Pues ustedes nos pueden escribir para pues ponerse en contacto con nosotros. Y bien, Rosy, ¿qué tenemos a continuación? Bueno, pues como cada semana tenemos el mensaje de Andrés Manuel López Obrador que corresponde a una entrevista muy interesante en esta ocasión. Todos tenemos derecho a ser libres y felices. Andrés Manuel López Obrador, qué fuerte declaración hiciste, ¿eh? Fuimos los primeros en advertir que venía esta crisis económica, incluso dijimos que iba a haber devaluación, todo lo que está sucediendo. Declaraciones, entrevistas, dichos, frases y comentarios de Andrés Manuel en la semana. En el programa de la semana pasada tratamos sobre la necesidad de democratizar los medios de comunicación para la transformación del país. En esta ocasión invitamos para conversar sobre este tema al diputado Porfirio Muñoz Ledo y también al caricaturista especialista en medios de comunicación Rafael Barajas. ¿Cómo ves, Rafael, que la televisión tiene el control de la información? ¿Qué opinas de eso? Yo creo que estamos ante un problema muy serio. En todos los tiempos las gentes del poder han buscado tener aparatos que controlan y que organizan las ideas y el pensamiento. Hemos tenido a lo largo de la historia aparatos más o menos eficaces. Yo creo que estamos ante uno de los más eficaces de la historia, los más perfeccionados de la historia. Yo estoy convencido que los consorcios televisivos actúan efectivamente como aparatos ideológicos muy estructurados, muy organizados, y son muy eficaces, entre otras cosas, para establecer consensos, ¿no? Y estamos ante una serie de sistemas y de estructuras de aparatos mediáticos que serían el sueño de cualquier Estado totalitario. Es una teledictadura. Entonces, es muy curioso porque es un aparato ideológico con tecnologías muy sofisticadas, muy eficaz para hacer consenso. Yo creo que es una televisión que no permite libertades, que no permite la disidencia, que crea un consenso, que crea y genera un pensamiento único. Y lo que es increíble, ya, es, son todas las herramientas que tienen estos señores para establecer este consenso, para engañar, para manipular a la opinión pública. Si tú revisas los anuncios de televisión y los programas de televisión, te vas a dar cuenta que muy pocas veces te encuentras con razonamientos lógicos, cartesianos, etcétera. Contra lo que te dicen es, compres este refrigerador y será eternamente feliz y tendrá a la mujer de sus sueños. Pues está basado en mentira. Claro, sí, porque lo que pasa es que estos aparatos gastan fortunas en hacer operaciones psicológicas, en ver cómo manipulan y cómo desorientan a la gente y cómo justamente lo que hacen es brincarse todo el sistema lógico y racional para tocar las partes más primitivas, las partes más profundas del ser humano, las más instintivas y las más irracionales. Ese término, son sensibles, instintivas y racionales del cerebro humano. Entonces gastan fortunas en estos operativos psicológicos. Entonces tú te encuentras todavía con mucha gente que te dice, bueno, yo no puedo estar con López Obrador. Entonces, le dices, bueno, dame las razones. Y dice, no tengo razones, me da miedo. Tengo miedo. Y es que tocaron estos aparatos justamente esta parte psicológica que no es racionalizable siquiera. Entonces, estamos ante eso. Es un medio que está muy bien hecho para el engaño, sí, muy eficaz. O lo que sucedió en la campaña, ¿no? De que echaron a andar que nosotros íbamos a expropiar las casas, sí, claro, o que se iba a caer la bolsa, claro, y decían algunos, es que me preocupa, se va a caer la bolsa. Bueno, pero si tú no tienes inversiones, sí, en la bolsa, claro. No, pero sería muy grave. Sería gravísimo. Una de las cosas que han establecido es una agenda según la cual lo único que importa en la economía mexicana es la bolsa. Sí. Que en la bolsa juegan, no juegan ni el 0.1% de la población. Porque detrás de esto, desde luego, hay un interés económico. Los dueños de la televisión son al mismo tiempo los hombres más ricos de este país, que se han beneficiado con la política económica que han venido imponiendo, y por eso no quieren ningún cambio y nos ven a nosotros como enemigos a destruir. Es el aparato ideológico de ellos, les ofrece directamente no a ellos. No es el aparato ideológico del Estado. No, de es ellos. El aparato ideológico de la oligarquía, del bloque hegemónico. Sí, sí. Y nunca van a tocar en la televisión aquellos temas o agentes que puedan afectar los intereses de estas gentes. Bueno, ya, más allá del daño que causan deformando lo que nosotros somos y lo que nosotros queremos, porque al final de cuentas lo que buscamos es la transformación del país para que haya una sociedad mejor. ¿Cómo se puede lograr en México que se garantice el derecho a la información? Porque esto se origina a partir de que hay un acaparamiento, de que hay un monopolio. Sí, la democracia se basa en la opinión pública y la opinión pública la controla la televisión. Una televisión no democrática no permite que haya democracia. Entonces, esto es concluyente. Es un tema muy debatido en Europa. Yo diría que ningún país lo ha resuelto totalmente, pero hay niveles. Ahora, ¿cuál es la solución? El derecho a la información de la reforma política 79 se quedó ahí. El vicio central viene de que la ley de radio y televisión de 1960 no es constitucional. No es constitucional, porque también se presta al monopolio. Le da al Ejecutivo, porque son bienes de la nación, la facultad de quitar concesiones. Y ahí se establece la relación perversa entre el Ejecutivo, ¿sí?, y las cadenas de televisión. Yo tengo una broma muy antigua que permito repetir aquí. La televisión nació como un departamento de Los Pinos. Y hoy Los Pinos es un departamento de Televisa. ¿Qué hay que hacer? En primer lugar, darle facultades al Congreso que no las tiene. La Constitución dice que el Congreso tiene facultad para legislar materias de vías generales de comunicación, postas y correos. Pero ese texto es de Carranza. Y el tiempo de Carranza no había televisión. Por lo tanto, no se refiere a la televisión. Y luego, quitarlo de la jurisdicción directa del presidente, porque la descentraliza en la COFETEL, pero la COFETEL es un desconcentrado, por lo tanto es un órgano que depende jerárquicamente del presidente. Crear un órgano constitucional autónomo, ¿sí?, con representación de la sociedad, de los propios medios de información, con las siguientes tareas. Bueno, desde luego tiene que regresar el derecho de réplica, etcétera, etcétera, etcétera. Primero, un nuevo régimen de concesiones. ya no debe haber ni permisionarios ni concesionarios. Los concesionarios son los privados, los permisionarios son los públicos. Los públicos no pueden anunciar, por lo tanto no tienen dinero. Hay que hacer un régimen común. La ley tiene que decir expresamente que debe haber un equilibrio, democratización, sí, y una libre competencia, sí, entre entidades privadas, entidades públicas, universidades, servicios comunitarios y pueblos indios, porque tenemos la obligación con los pueblos indios también, que necesitan tener sus propios medios de expresión. Segundo, y es el punto donde todo el mundo se echa para atrás, para que no haya monopolios, tiene que haber un límite de la concentración. Eso. En Europa tiene el 20, a nivel europeo. Estados Unidos tiene el 30. En este país, ¿cuánto? 78, una sola cadena que se llama Televisa. Entre las dos, 85, 87. Entonces, no es que hablemos mal de los que lo tienen. Le decía Andrés, ahora estoy por la reforma de la nación. Porque son tres reformas. La económica, la política y la comunicacional, como le llaman. Acabo de leer un profesor español, que ahora por cierto es asesor en la Universidad Simón Bolívar, Sudamérica, que dice, miren, hagan lo que hagan, si no cambia el modelo económico, su vuelo constante a la riqueza. Si no cambia el modelo de comunicación, unos cuantos mandan. Entonces cualquier reforma política que hagamos da igual, dice. Sí. Porque le quitamos y le ponemos que si reelección, que si no reelección. De todas maneras, referéndum, que es bandera nuestra. ¿Te imaginas un referéndum manejado por Televisa? Pues siempre va a ganar. Sí. Se lo convierten en el árbitro plebiscitario de la nación. Lo que se está planteando ahora, que Televisa quiere poner al próximo presidente de la República, que está proyectando a Peña Nieto con ese propósito, que es una telenovela, con la gaviota, la paloma y este copetón irresponsable. Pero en fin, ellos quieren poner ya al próximo presidente con el control de los medios, con la manipulación que ejercen a través de la televisión. Claro, todo eso está por verse, porque se está luchando para la transformación del país. Regresamos a su programa y sin embargo se mueven los teléfonos en el estudio para que se comuniquen, 215-9005 y 215-9015. Acabamos de escuchar el audio semanal de Andrés Manuel, mensaje. Andrés Manuel en su papel de entrevistador a Porfirio Muñoz Ledo y Rafael Barajas El Fisgón sobre los medios de comunicación en México, una entrevista bastante, bastante buena. Y bueno, se comunicó hace unos momentos nuestro compañero José Luis Jara para informarnos que a las 4 de la tarde del día hoy domingo se va a transmitir aquí a través de Radio Bemba el evento que llevarán a cabo un meeting los mineros allá desde Cananea. Así que a las 4 de la tarde hay que estar muy pendientes de este enlace especial a través del 95.5 y pues ya saben nuestra página de internet www.radiobemba.org a las 4 de la tarde, evento desde Cananea. Y Rosy. Para la gente que quisiera escuchar de nuevo el audio que les presentamos, pues recuerden que lo pueden visitar en www.regeneracion.org.mx, que es donde se están subiendo todas las entrevistas. ¿Y el periódico Regeneración? Y el periódico Regeneración. Y a través de YouTube simplemente escriben Regeneración TV y ahí aparecen los más recientes mensajes de Andrés Manuel. Bueno, vamos ¿qué es a... es un órgano oficial del gobierno legítimo. Vámonos a una rola para que entrarle después ya a la siguiente... con Sergio Tolano. Entrevista que ya nos vamos a ir al asunto de Cananea. Pero antes, Me va la vida en ello, interpreta Silvio Rodríguez. Cierto que huí de los fastos y los oropeles, y que jamás puse en venta ninguna quimera. Siempre evité ser un súbdito de los laureles, porque vivir era un vértigo y no una carrera. Pero quiero que me digas, amor, que no todo fue naufragar por haber creído que amar

universidad, la Universidad de Sonora. Ya inició el proceso de ingreso para este 2010. La Unison te ofrece la mejor oferta educativa en los campus Hermosillo, Caborca, Santana, Navojoa, Nogales y Cajeme. 43 programas de licenciatura. Conoce el procedimiento y fechas importantes de la convocatoria en www.admision.son.mx. www.admision.son.mx. Creatividad, liderazgo, innovación, decide tu futuro. Universidad de Sonora, tu universidad. Radio Bimba FM 95.5. Regresamos a Y Sin Embargo Se Mueve. Le recordamos los teléfonos en el estudio 215-9005 y 215-9015. Ya estamos en la segunda hora de nuestro programa. Y bueno, en la primera hora estuvimos platicando con el prestigiado constitucionalista Raúl Carrancá y Rivas, toda una eminencia en el derecho constitucional. ¿Y con quién más hablamos? Ah, bueno, mentiras, escuchamos el mensaje. El audio semanal de licenciado Andrés Manuel López Obrador en una interesante plática, bueno, entrevista con Porfirio Muñoz Ledo y Rafael Barajas, el Fisgón. Y bueno, en unos momentos ya más estamos a punto de hacer el enlace con el secretario de la sección 65 del sindicato minero, Sergio Tolano. Como muchos recordarán, o si no estuvieron pendientes de las noticias, el pasado día 12 de este mes, el segundo tribunal colegiado en materia del trabajo, pues declaró terminadas las relaciones laborales y contractuales entre los trabajadores del sindicato minero y Mexicana de Cananea, que es una empresa del consorcio del Grupo México, encabezado por Germán Larrea. Pues esta declaración de inexistencia motivó que los mineros pues se pusieran en alerta máxima, como quien dice, ¿no? Y ahorita en estos momentos se vive una situación de tensa calma allá en Cananea. No se sabe, bueno, el día de ayer había rumores de que cerca de 500 integrantes de las fuerzas federales ya se estaban dirigiendo rumbo a Cananea para, bueno, una posible intervención, una toma de la mina. Y en estos días también, pues los mineros pues han anunciado que van a defender con todo pues el derecho a su fuente de trabajo, ¿no? El derecho a mantener la huelga. Y no se ven bien las expectativas, Rosy, un peligro bastante latente de violencia, ¿no? Así es, y también habría que recordar, Eric, que en la semana precisamente hubo una visita por parte de gente del ejército a la mina, bajo el pretexto de retirar explosivos y materiales que se usan pues por trabajo normal, ¿no?, de la mina. Pero los mineros de la sección nos habían comentado que ese material se había retirado desde que inició, o sea, más de 2 años que inició la huelga, ya se había retirado los explosivos. Entonces realmente era como que un pretexto para estar ahí intimidando a la guardia de cada una de las puertas de la mina. Entonces, como tú dices, la población, las esposas, los hijos de mineros, después de más de 2 años de huelga, lógicamente se suman en esta defensa de lo que es su fuente de trabajo, su fuente de ingresos. Y bueno, ¿qué pudiéramos esperar después de lo que fue el golpe a un sindicato tan grande como es el ESME? Pues el sindicato minero pudiera ser el siguiente. Entonces, pues en el caso de toda la gente de aquí, creo que es un momento muy importante para mantenernos todo mundo alerta. Les recordamos que nuestro compañero José Luis Jara, integrante de aquí de Radio Bemba, se trasladó a Cananea precisamente para traernos directamente la información y mantenernos todos al tanto de lo que está sucediendo por allá. Así es, Rosy, y bueno, también habrá que señalar que, bueno, el gobernador del estado, Guillermo Padres, dijo que no se tiene contemplado ningún tipo de intervención de las fuerzas federales, supuestamente. Y bueno, no sabemos bien, a ciencia cierta. También el Grupo México dice que no tiene contemplado retomar la mina de vuelta, pero si algo nos ha dejado la experiencia es de que, sobre todo en los fines de semana, cuando no hay mucha cobertura noticiosa, Cuando hay fútbol o escándalos relacionados con el fútbol, se dan pues albazos, ¿no? les madrugan a los trabajadores, que ese fue el caso de del ESME con la toma de Luz y Fuerza del Centro. Y bueno, parece que la historia se podría repetir en el caso de Cananea. Sí, y las esposas de mineros nos comentaban que el viernes ya se había colocado una lona donde se comunicaba a los trabajadores que pasaran por su liquidación, Eric. O sea, una vez que sale el fallo, pues se procede a la liquidación, como fue el mismo proceso que vimos en Luz y Fuerza del Centro. Y que, por cierto, quemaron los trabajadores la manta esta donde parecía este aviso para que los trabajadores pasaran por su liquidación. Bien, antes de ir con Sergio Tolano, vamos a escuchar algunos audios que tenemos preparados para darle la bienvenida a nuestro siguiente enlace, que es Santiago Delgado, coordinador de la Casa del Movimiento en Ciudad Juárez. Bueno, esos audios, Gaby, tengo entendido que vamos a escuchar primero. Bueno, vamos a escuchar el pasado jueves. Se hizo la presentación de la estrategia, de la nueva estrategia para enfrentar la seguridad, la inseguridad, la ola de violencia en Ciudad Juárez. Estuvo presente pues el presidente Calderón y todos los funcionarios de los tres niveles de gobierno. Un evento que yo creo que se le salió de control, porque estuvieron presentes miembros de la sociedad civil, familiares de los jóvenes muertos en esta masacre de 12 jóvenes, creo que fueron 13, ¿no? Y bueno, 14. Vamos a escuchar esos audios para vamos a escuchar el audio de Luz María Dávila. Es madre de uno de estos jóvenes masacrados, de dos jóvenes masacrados, que increpa al señor Calderón de una manera pues bastante dura y valiente, yo diría. Y bueno, vamos a escucharla y regresamos. Yo no le puedo decir bienvenido porque para mí no lo es, ¿sí? Nadie lo es, porque aquí son más de 2 años que se está cometiendo asesinatos, se está cometiendo muchas cosas y nadie hace nada, ¿sí? Yo quiero que se haga justicia, no nomás para mis dos niños, sino para todos los demás niños, ¿sí? Yo no puedo darle la mano, decirle bienvenido, porque para mí no es bienvenido. ¿Sí? Yo quiero que esto se haga bien, de Juárez sea el Juárez de antes. Aquí Juárez está en luto. ¿Sí? No es justo que unos muchachitos estaban en una fiesta. Ahora, quiero que usted diga lo que usted se respete y lo que quiere. ¿Sí? Lo que usted dijo, que era pandillero, mentira. ¿Sí? Uno de mis hijos estaba en Aguas, ¿sí? Y el otro estaba en la prepa. No tenían más que nada tiempo. No, que no puede ser, señor presidente. No puede ser que digan que ellos eran pandilleros. No tenían tiempo para andar en la calle. Estudiaban y trabajaban. ¿Sí? Le apuesto que si ustedes vieron matar a un hijo, ustedes debajo de las piedras buscaban el asesino. Siento que como yo no tengo los recursos, yo no los puedo buscar. ¿Sí? No, siempre dicen lo mismo, señor presidente. De Ferrir, Maestro, todos dicen lo mismo. México no arregla nada, todo sigue peor. ¿Es la verdad? ¿Sí? En mi casa están tendidos, estamos en el novenario. Yo quiero justicia para mis hijos, para los demás estudiantes, porque eran de 14 años en adelante. Era una fiesta para un muchachito de 18 años. Póngase en mi lugar a ver qué siento yo, que yo no tengo a mis hijos. Ya no, no soy mi consigo. Pero perdón, ustedes, señores, no dicen nada. Ah, pero que dice el problema del presidente Paquerino. Qué bueno, pues sí. Quiero que se ponga en mi lugar ahorita lo que yo estoy sintiendo. No diga, por supuesto, presidente, haga algo por Juárez. Que Juárez se vea como antes era Juárez. No como el maldito que está ahorita. Acabamos de escuchar la pues dolorosa intervención de la señora Luz María Dávila. Ella pues era madre, bueno, es madre de dos de los jóvenes masacrados ahí en Ciudad Juárez. Una intervención valiente donde increpa a Felipe Calderón y que está acompañado de su esposa Margarita Zavala. Y pues impresionante, Rosy, la cara de Calderón, ¿no? Con estas verdades dolorosas, pero verdades a fin de cuentas, que le dice la señora Luz María Dávila. Por cierto, el video está disponible en YouTube, lo pueden buscar, ya tiene bastantes, como cerca de 20,000 visitas aproximadamente. Y bien. Y también está, déjame decirle a la gente, Eric, que también está en nuestra página de www.isinembargosemueve.net. Ahí pueden ustedes checarlo, compartirlo con otras personas. Creo que este es un material que mucha gente debe conocer, porque el dolor que sufre una madre y lo que le dice a Calderón. Y sobre todo, ojalá que lo puedan ver, porque las expresiones tanto de él como de su esposa Margarita. Y del séquito, ¿no? Que lo rodea, ¿no? La autoridad que estaba ahí, pues como que te veo, te hago como que te oigo, pero al final termino haciendo lo mismo que estoy haciendo, y nuevamente ratifica que va a poner a fuerzas del ejército en cada esquina si es necesario. Así es, Rosy. Bueno, les mencionamos el contexto de estos audios. Se dio el día jueves en la presentación de la nueva estrategia para enfrentar la inseguridad en Juárez. Esto sucedía adentro del recinto donde estaban reunidos los tres niveles de gobierno, pero afuera se llevó a cabo una manifestación pacífica por parte de la sociedad civil. Vamos a escuchar una serie de audios donde nos explican qué sucedió. Primero vamos a escuchar a Jero Fong, que es del Frente Amplio Ciudadano, también que forma parte del Frente Nacional contra la Represión, donde nos va a contar, qué sucedió afuera, una represión bastante vergonzosa por parte de las fuerzas de seguridad, mientras adentro se hablaba de que el gobierno iba a escuchar a las voces de la sociedad civil, aún a esas voces críticas. Y que se iba a disculpar. Y que se iba a disculpar por la estrategia fracasada. Pues afuera, el Estado Mayor Presidencial y la Policía Federal Preventiva pues hizo uso de fuerza excesiva, ¿no?, para reprimir a los manifestantes. Posteriormente vamos a escuchar a Adrián Luján, que también es uno de los universitarios que cuentan cómo fue reprimido en esa manifestación. Y por último, Cipriana Jurado, que es también integrante de la Mesa de Derechos Humanos, que participó en este foro y que también le tocó la agresión de parte de las fuerzas del Estado Mayor Presidencial. Bueno, vamos a escucharlos y regresamos. A partir de la masacre que se dio en Villas de Salvarcar en Ciudad Juárez el sábado 30 de enero, un grupo de estudiantes de la universidad lanzaron una convocatoria para empezar a juntar a todos los grupos para manifestarnos por dicha masacre. La convocatoria tuvo mucho éxito. Se juntaron varios grupos como el FENCER, como la Asamblea Ciudadana Juarense, como el Comité Universitario de Izquierda, varios estudiantes de la Universidad Autónoma de Chihuahua, del Tecnológico, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, y planeamos conformarnos en el Frente Amplio Ciudadano. Estábamos organizando una próxima marcha para el sábado que viene, y en las juntas previas de organización nos dimos cuenta que Felipe Calderón venía a la ciudad a hablar con las madres de los jóvenes que fueron asesinados, y de esa manera decidimos manifestarnos hoy su llegada, y así lo hicimos. Nos trasladamos al lugar donde iba a estar presente de manera pacífica, con carteles, con volantes, y cuál fue nuestra sorpresa, que un grupo de policías federales y de policías municipales con armamentos, con escudos, con toletes, nos impiden manifestarnos. Estábamos pacíficamente en el camellón repartiendo volantes, en eso llega un miembro del ejército y les ordena a los policías que nos retiren del camellón, empiezan a empujarnos. En ese momento llegan los medios y se detienen un poco los policías, pero inmediatamente llegan otros compañeros de nosotros. En marcha nos vamos rumbo a la valla, llegamos a la valla, estamos dialogando con los policías federales que tienen resguardado el lugar de manera pacífica, y este personaje del ejército vuelve otra vez a ordenarles que nos retiren. Empiezan los empujones y decidimos tirarnos al suelo, en señal de protesta, para que para que no nos estuvieran empujando. Entonces ordena que se nos levante por la fuerza y nos empiezan a arrastrar, pero resulta que en ese momento se incorporaban más compañeros y lo que hacían era también tirarse al suelo. Entonces llega un momento en que somos bastantes los que estamos tirados al suelo, llegan otra vez los medios, cercan a los policías los medios y se detienen por un momento. Y bueno, en esa situación duramos aproximadamente media hora tirados en el suelo, rodeados por policías, y posteriormente se vuelve a dar la orden de que nos retiren, ahora no solamente a los que estamos en el suelo, sino a todos los demás compañeros que están alrededor de nosotros. Y entonces en ese momento sí empieza ya unos empujones y unos arrastres más fuertes. Compañeros incluso de avanzada edad son empujados de manera muy violenta. Algunos compañeros los arrastran de los cabellos, les rompen la ropa, los arrastran de los pies, los arrastran por los charcos. Estábamos, el grupo de manifestantes, éramos aproximadamente unos 50 personas en una calle conocida de aquí de Ciudad Juárez, en donde se ubica el Centro Cibeles. Estábamos un grupo de personas rodeados de PCPs, nos tenían acorralados y rodeados, unas personas que no quisieron moverse de la calle, se tiraron al piso y fue ahí donde estuvieron un buen tiempo, pero luego alguien dio la orden, una persona que no traía, que era del Estado Mayor Presidencial, dio la orden de que nos movieran, y fue cuando nos empezaron a reprimir y a arrastrar y a golpear. Hay compañeros con... afortunadamente no hay nadie de gravedad, no hubo lesionados de gravedad ni nada, pero hubo compañeros con golpes en la cara, hubo toletazos, hubo jaloneos, golpearon los PFPs a la señora Dávila, que es familiar de uno de los estudiantes masacrados en Villa de Salvarca en días pasados. Ahí fue cuando comenzó la represión, acorralaron en una calle que da a una maquinaria aquí en Ciudad Juárez. Ahí nos tuvieron, que será aproximadamente 2-3 horas, ¿no? Secuestrados. Muchas personas empezaron a decir que estuvimos secuestrados. Estaban presentes dos visitadores de los derechos humanos y el diputado local Víctor Manuel Quintana Silveira. Estuvieron ahí con nosotros porque precisamente ellos no quisieron alejarse de ahí del grupo porque por miedo, para que no nos fueran a hacer nada, porque éramos mayormente estudiantes y señores ya grandes. Ese es el mensaje que nos trajo Calderón a Ciudad Juárez. Ese es el mensaje de solidaridad que nos está mandando, más represión. De hecho, en nuestra carta nosotros exigíamos que se regresara el Estado de Derecho y que los militares regresaran a su cuartel, y él lo dijo claramente que no, al contrario, va a mandar más elementos militares, y dijo que si era necesario iba a tener un grupo de soldados en cada esquina. O sea, eso es la represión, es el fascismo que estamos viviendo de parte del gobierno federal aquí en la ciudad. Bien, acabamos de escuchar tres audios. El primero de Jero Fong, del Frente Amplio Ciudadano, y Adrián Luján, estudiante universitario, y Cipriana Jurado, integrante de la Mesa de Derechos Humanos, el pasado día jueves, allá en Ciudad Juárez, en la presentación de la estrategia, a ver cómo funciona, de estrategia para enfrentar la inseguridad. Y ellos contaban cómo fue esta represión de la que fueron objeto. Y bien, ya tenemos listo, ya que estamos con el tema de Ciudad Juárez, nuestro siguiente enlace, pero pues antes le recordamos que entren a nuestro portal de internet, www.ysinembargosemueve.net. Ahí tenemos algunas notas interesantes del diario La Jornada sobre la marcha que se realizó el día de ayer en Ciudad Juárez en contra de la violencia y en contra de la presencia del ejército en esa ciudad fronteriza. Una información muy importante porque los juarenses están pidiendo que se consulte la intervención del ejército ahí en su ciudad. También ahí viene una nota interesante de que los senadores del PAN quieren legalizar la presencia del ejército en las calles. Y bien, Rosy, pues vamos a la identificación, ¿no? A la identificación de las casas del movimiento y regresamos ya con nuestro enlace hasta Juárez. No me quedé en las islas, Coronado. No me quedé sentado en ningún sueño. Regresé a trabajar sencillamente con todos los demás y para todos, para que todos vivan en ella. Hago mi casa con odas transparentes. Casas del Movimiento. Ya tenemos en línea a Santiago Delgado, él es coordinador de la Casa del Movimiento en Ciudad Juárez. Santiago, muy buenos días, bienvenido al espacio de Y Sin Embargo Se Mueve. Sí, buenos días. Oye, Santiago, para que le platiques a nuestro público la situación que viviste esta semana, ¿no? Sabemos que empieza con un citatorio y luego el miércoles te presentas a un cuartel siendo un ciudadano. ¿Qué nos platicas? Sí, mira, no, pues como usted lo comenta, recibí un citatorio, el cual me lo llevaron. Afortunadamente no estaba yo ahí en la oficina. Entonces, las personas que están ahí, los locatarios, los demás negocios que están ahí, los dueños, ¿no? Cuando regresé me estaban explicando, me estaban diciendo que llegaron alrededor de 40 o 50 soldados a sí. buscarme y que llegaban a los locales y se metían entre 4 o 5 soldados y apuntándolo le decían que dónde estaba Santiago Delgado. Vale. Como si fuera un criminal, Santiago Delgado. Sí, sí, así de tiro buscándome. Entonces ya dieron con la oficina que está en un segundo piso y pues es fácil llegar y darse cuenta, pues están los mantas de Andrés Manuel, las casas del movimiento y todo. No sé por qué batallaron tanto. O más bien llegaron a intimidar, no sé, es lo que creo que pasó. Claro. Los ciudadanos en varias tanquetas, mejor, es lo que me comentan los señores de ahí, armadas y todo, o sea, un operativo impresionante, decían ellos, ¿no? ¿Y te dejaron un citatorio, Santiago? Sí, me dejaron un citatorio en el cual me citaron para el miércoles pasado a las 10 de la mañana, y bueno, pues, asistimos a platicar ahí con ellos y resulta, bueno, pues cuando llegaron más compañeros, tuvimos una reunión ahí de personas que me estaban acompañando. Sí. ¿Y por qué del citatorio? O sea, ¿por qué te hicieron ir al cuartel? Sí, es que no me ahí en el citatorio no decía, pero ya cuando llegamos, bueno, pues le pedimos al teniente coronel que me citaba que me dijera de qué se trataba, si no, pues no íbamos a entrar, ¿verdad? Entonces ahí todos los compañeros pues nos juntamos y sí, salió el teniente coronel y ya me explicó el motivo del citatorio. Y el motivo era que fue que hace 2 años el ejército se llevó a mi hijo, lo levantaba ahí junto con unos amigos ahí fuera de la casa. Y resulta que pues anduvimos pidiendo apoyo para que lo sacaran pues del cuartel, porque teníamos plena seguridad de que ahí estaba, porque a los 2 amigos con los que lo detuvieron, de ahí salieron, ya lo soltaron. O sea, eran 3 jóvenes que los soldados levantaron, por decirlo en los términos que se maneja, a 2 los sueltan y a tu hijo no. Sí, y los agarran en la calle, o sea, platicando allá afuera de la casa. En pleno día, no era ni de noche ni nada. Ni estaban ni tomados, ni drogados, ni nada, ¿no? ¿Y qué pasó con tu hijo, Santiago? ¿Mande? ¿Y qué pasó esa vez con tu hijo? Bueno, pues se lo llevaron después de que no lo soltaban en 6 horas, que dije, bueno, pues hay que esperar a que lo suelten, porque así ha sucedido en otras ocasiones. Y en otras ocasiones cuando hemos puesto demandas y hacer manifestaciones, desgraciadamente los encontramos o aparecen muertos en fuera de la ciudad. Entonces, pues obviamente con el temor de eso, pues decidimos esperar un rato. Y no lo soltaban porque me dicen los compañeros de él, los amigos, que en cuanto a él lo subieron, pues él empezó a clamar el por qué lo subía, ¿no? lo empezaron a golpear. Entonces ya lo soltan a los dos y lo dejan a él ahí a soltarlo después. O sea, los amigos de tu hijo no dijeron nada, no alegaron nada y por eso ellos sí lo sueltan. Sí, sí, ellos se dejaron y todo, pues dijeron, bueno, pues ni modo. Y él pues empezó a reclamar que porque se los llevaban, sus derechos y todo, y lo golpearon. Bueno. Lo dejan retenido ahí en el cuartel. Bueno, déjame recordarle al público que estamos hablando con Santiago Delgado, él es coordinador de la Casa del Movimiento en Ciudad Juárez. Oye, Santiago, y ya quedó saldada esa comparecencia, ese citatorio con ellos, ya hasta ya, ahí queda. Ya, pues es que yo presenté un amparo para que lo soltaran. Ahora, ellos siempre lo negaron, a él lo sueltan 2 o 3 días después. Allá en un cerro fuera de la ciudad, desnudo, con puro calzoncillo, descalzo y todo, entonces él así llegó a la casa, ¿no? Sí. Pero afortunadamente llegó con vida y eso es lo único que en este momento obtuvo. Oye, Santiago, pues nos asombra que la condición en que ustedes han, a la que han llegado, ¿no? De decir, bueno, lo soltaron, bueno, está con vida, lo golpearon, pero está con vida. O sea, qué tristeza llegar a ese grado de resignación de que lo bueno es que está con vida. Pues es que ya no, ya es únicamente uno lo que pide. Ya cuando pasan 2, 3 días o más tiempo, ya las familias ya no piden. Pues ya se resignan, dicen, piensan, ya está muerto. Ahora lo que reclamamos es que nos digan dónde está el cadáver, ¿no? Ya es para recogerlo. Qué tragedia. Oye, Santiago, tenemos entendido que precisamente hablando de jóvenes, hablando de tragedias, el día de ayer en Juárez ustedes se organizó la población y se hizo una movilización. ¿Qué nos platicas de lo de ayer? No, mira, pues ayer afortunadamente hubo muy buena respuesta de la sociedad. Hicimos una marcha, muchas organizaciones, no únicamente el gobierno legítimo, más que nada fue una marcha ciudadana. Sí. En la cual participamos sin banderas ni nada, simplemente es un apoyo ciudadano. Y logramos juntar alrededor de 1.500 personas, yo creo, al final. Para la frontera y poner y en contra de cómo está la situación, pues olvídate, es un logro, ¿no? Sí. Y sí caminamos hacia el puente Juárez, de la Juárez, y sin necesidad de bloquearlo, porque enfrente no se veía gente, ni policías, ni nada, un grupo de soldados nomás que estaban ahí checando carros que cuando estamos llegando se retiraron. Pero por sorpresa de nosotros, pues gente que andaba organizando, pues viéndolo de la protección y todo eso, y nos dimos cuenta que en las otras calles, a los lados, había gente, soldados y todos con garrotes y todo por si tomábamos el puente. Uh-huh. Afortunadamente no tomamos el puente porque no era la estrategia inicial. Para no poner en riesgo a la familia. Pues apenas el jueves les dieron una garrotiza, ¿cómo se van a exponer a otra tan seguidita? Ándele. Oye, Santiago, ¿y qué exigían ayer en la marcha? Más o menos. Santiago, el día de ayer, ¿cuáles eran las exigencias principales en esta marcha? Bueno, pues que se esclareciera la muerte de tanto joven que se ha dado, ¿no? A lo mejor lo más grave que ha sucedido en estos momentos ha sido el asunto de los 18 jóvenes, 18 jóvenes que mataron acá en Villas de Valbarta. Sí. Eso es lo que se estuvo viendo, pero realmente no es lo único. Ahí se arrimaron más señoras, padres de familia, también pidiendo que se esclarecieran los asesinatos de sus hijos que han sido en las colonias. Y otros que están presos, que los cargaron con droga, y bueno, ahí salieron muchas personas a pedir por eso, ¿no? Bien, oye, entre las demandas leíamos por ahí que está el asunto de que exigen ser consultados para que se defina si el ejército debe de seguir ahí o debe de salir. Pues nosotros ya fuimos, las organizaciones ya fueron consultadas antes de que viniera Calderón aquí a Juárez. Hubo una reunión con el secretario de Gobernación. Sí. Y las organizaciones, y el reclamo era que saliera el ejército, ¿no?, de Juárez, que se vieran las estadísticas, que antes de que del 2008, de que llegara el ejército, pues Juárez pues tenía esos problemas normales. No, es más, aquí no había secuestros en Juárez. Y en cuanto llega el ejército, resulta que se disparan los secuestros, se disparan los asesinatos, se dispara todo. Sí, y sí. Resulta que son puros civiles y pues no hay guerras, pues, como lo dice Calderón. Aquí no hay guerra. Aquí lo que hay, creemos y estamos viendo, como si fueran escuadrones de la muerte. Bueno. Y llegan y asesinan así a la gente. Terrible, terrible la situación por ahí en Juárez. Oye, Santiago, pues mira, en primer lugar, qué bueno que salió bien librado el asunto de la comparecencia al cuartel. Yo creo que circuló rápidamente entre las casas del movimiento y redes esta situación por la que tú estabas pasando, y que a todos nos llamaba la atención que, siendo un ciudadano, te estuviera requiriendo una autoridad militar sin que tenga competencia. Pero bueno, ahora que nos explicas que tenía que ver con el asunto de tu hijo, pues qué grave, ¿no? O sea, qué grave lo que está detrás. Aparte de ti, ¿ha habido otras personas del movimiento o de la casa cercanas que hayan sufrido agresiones o alguna otra situación como la tuya? Pues hasta ahorita tenemos 9 muertos, 9 asesinados que participaban con nosotros en la casa del movimiento aquí en Juárez. ¿En un año, Santiago? De la compañera Josefina Reyes. Ajá. Que la asesinaron el día 3 de enero. Sí. Entonces, oye, Santiago, estos 9 asesinatos, ¿ha sido a partir de la creación de la casa? ¿O en qué tiempo? Sí, pues a partir del 2008. Lo que pasa es que nosotros somos un grupo que ha estado trabajando desde el 2006. Ah, ok. Nosotros éramos hicimos aquí todo el equipo de promoción al voto. Y necesitamos, y con lo de Andrés Manuel, y continuamos con ese trabajo. Entonces, después se vinieron formamos el Comité de Apoyo al Gobierno Legítimo, o Comité de Representación, y ahora, pues, las casas del movimiento que estamos armando por cada colonia o barrio que se nos arrima un grupo de gente a que apoyemos. Pues tarea bastante difícil en la condición en que están viviendo, ¿no, Santiago? Oye, Santiago, pues te repito que nos da gusto que la situación de la semana pasada para ti sea pues ya algo resuelto, y pues te agradecemos mucho la información de lo que fue la movilización del día de ayer, y estaremos muy pendientes con ustedes, porque trabajar en una casa del movimiento bajo esas condiciones pues es bastante difícil, requiere de que todos estemos muy al tanto de ustedes. Dices que ya van 9 asesinatos, el secuestro de tu hijo. Oye, pues es una situación bastante trágica. No, sí, no nada más a mí me ha pasado, sino que también a otros también les han secuestrado a sus hijos, ¿no? Y al final pues los hemos logrado rescatar. Es una tarea difícil también hacerlo, porque tú no sabes, con la familia se arrima y te dicen, oye, pues ayúdame, sí, pero este es el riesgo. Claro. Entonces aquí lo que hemos tratado de hacer siempre, decimos, bueno, la familia decide qué hacemos, vamos, ponemos demandas, plantones, huelgas de hambre, pintas y demás, que aparezca la persona. Entonces muchas veces, aunque parezca muy terrible, tenemos que esperarnos 3 o 4 días hasta que la familia se convence de que ya no va a aparecer vivo. Por lo siguiente, porque muchas veces al principio, sí, bueno, se nos fue. Bien, pues ya nada más nos quedaba mandarle la solidaridad de la Casa del Movimiento, ¿no, Erika? Al compañero Santiago. Que es increíble, pues, la forma tan, pues, como cuenta, ¿no? Estos asesinatos, secuestros, hasta cierta forma tienes que insensibilizarte, ¿no? Para, pues, no romperte, ¿no? Yo creo que si alguno de nosotros aquí viviéramos mínimo un secuestro, no tenemos el valor de tomar siquiera el teléfono, ¿no? Y lo cuenta con una frialdad, pues, impresionante, ¿no? Para ver si aparece, ¿no? O sea, qué situación tan difícil, la dinámica en la que ya entraron, porque se está generando esa reacción ante lo que ya es un constante en Ciudad Juárez, la violencia, los levantones, los asesinatos. Y lo que él nos decía, bueno, es que dentro de todo, si están vivos, eso es lo único que ya ahorita importa. Así es, Rosy. Y pues bien, estamos platicando con Santiago Delgado. Él es coordinador de la Casa del Movimiento, ahí en Ciudad Juárez. Y es también muy interesante esto que menciona del ejército, ¿no? De que en el momento en el que interviene, se disparan las violaciones a los derechos humanos. Y quizás el punto nodal de toda esta reunión que ha habido en Juárez, pues ha sido la demanda de que el ejército salga y la negativa del gobierno federal de retirarlos. En fin, vámonos a la identificación de la media hora y ya regresamos. Son las 10 y 35 minutos. Radio Bemba, una radio de la gente y para la gente. Contactos: info@radiobemba.org. Teléfonos: 215-9005, 215-9015. Radio Bemba FM 95.5. La democracia de las calles en frecuencia modulada. Calimán, el hombre increíble. ¿Quién es Calimán? ¿De qué poderes sobrenaturales está dotado que lo hace desafiar el terror y los misterios del más allá? Calimán habita en Radio Bemba, 6:30 de la mañana, lunes a viernes. Calimán, el hombre increíble. Ya vienen las vacaciones y como todos los años espero con ansia a mi hijo. Tengo tantas cosas que decirle. Si te visita algún familiar del extranjero, dile que actualice o tramite su credencial para votar en el módulo que le corresponde y que llame a IFETEL 01800-433-2000 para consultar los documentos que necesita. Claro, para que pueda votar en las próximas elecciones federales. Con tu participación, nuestra democracia crece. Y México también. IFE, Instituto Federal Electoral. La democracia de las calles en frecuencia modulada. Regresamos a la última media hora y sin embargo se mueve. Le recordamos los números aquí en el estudio, en la casa Brad Will, en la cabina Luis Gureña. Que está estrenando imagen, ¿no? Tendrán que verla, pero... Visítenos. Hay vistas guiadas aquí con Panchito y todos, toda la gente de la estación. Incluye a la gata Inés y al gato Igor, que ahorita estaba aquí con nosotros acompañando. Pueden acariciar a los gatos también. 215-9005 y 215-9015. Estamos a punto de establecer ya contacto con Sergio Tolano Lizárraga, el secretario general de la sección 65 de los mineros de Cananea. Y él nos va a platicar, bueno, acerca de esta resolución del pasado día 12, en la cual el segundo tribunal colegiado en materia de trabajo declaró terminar las relaciones laborales y contractuales entre los trabajadores mineros y Mexicana de Cananea, que pertenece a Grupo México. Y bueno, con él queremos platicar acerca de esta resolución, cómo se están preparando los mineros para enfrentar una posible intervención de las fuerzas federales, el ánimo de los trabajadores, que es muy importante, son momentos críticos sin duda, Y un recurso de revisión que acaban de que interpusieron el mismo día, tengo entendido, donde pues al parecer se mantiene a la expectativa una posible intervención. Y ya tenemos aquí en la línea a Sergio Tolano. Muy buenos días, señor Tolano. Bueno, ¿nos escucha? Bueno, sí. Sí, buenos días, señor Tolano. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Buenos días. Sí, buenos días. ¿Me escucha? Sí, un poco, lo escucho muy, muy lejano. Ah, muy bien. Bueno, queríamos agradecerle que nos tomara la llamada y queríamos conocer cómo se encuentra el ánimo de los trabajadores mineros a raíz de esta resolución del día 12 que declara la inexistencia de la huelga ahí en Cananea, en la mina, en la huelga. Pues la verdad, con gran respeto hacia todos mis compañeros, de lo cual pues el ánimo no ha decaído a pesar de esta noticia que nos dieron a todos, de lo cual pues como le comento, con gran respeto, porque a pesar de todo pues los compañeros se mantienen con el ánimo arriba y defendiendo lo que nos corresponde, lo que es nuestro, lo que es de los trabajadores, y que hoy pues el gobierno mexicano junto con Grupo México nos quieran arrebatar, ¿no? Como lo hemos dicho y como lo hemos manifestado, nuestra postura es muy firme, muy decidida a defender a muerte lo que nos corresponde. Así es, Sergio. ¿Qué novedades tienes? Teníamos un reporte el día de ayer de que cerca de 500 elementos de las fuerzas federales se dirigían rumbo a Cananea. ¿Qué atmósfera se respira en esos momentos allá? No, mire, la verdad, nosotros por acá no hemos visto absolutamente ningún movimiento de ese tipo que usted acaba de mencionar, de federales, pero sí, obviamente nosotros nos mantenemos alerta y como le digo, protegiendo lo que nos corresponde. Obviamente tenemos un amparo que se ha logrado hasta ahorita en este momento detener cualquier posible desalojo en contra de nosotros los trabajadores, y eso pues nos permite estar un poco más seguros y no estar con esa incertidumbre que lo van a hacer. Se están promoviendo también pues amparos para quitar o detener, vaya, las órdenes de aprehensión, ¿verdad? Que se ha dado por parte de las autoridades, ¿no? Bueno, y acerca de este amparo que interpusieron en contra de la resolución del tribunal colegiado, ¿qué podemos esperar para la próxima semana? Bueno, mire, que es lo que nosotros estamos viendo, estamos manejando, obviamente, hemos tenido comunicación con todos los líderes a nivel nacional de todos los sindicatos, de lo cual obviamente tenemos el respaldo, el apoyo de ellos, y hay movilizaciones, inclusive porque se han estado trasladando ya gente hacia Cananea. El día de ayer tuvimos la oportunidad de que estuvieran presentes diputados, en este caso Miguel Potrillo, Pompa Corella, como Maloro Acosta, y acompañados del presidente municipal, el cual pues obviamente para todos nosotros, todos los compañeros, obviamente sabemos que contamos con el respaldo de ellos. Eso nos levanta el ánimo. El día de hoy tenemos nuevamente una reunión con todas las organizaciones del estado de Sonora, que ya están algunas ya aquí con nosotros en Cananea, así como también tendremos la visita de dirigentes a nivel nacional el día de hoy, tanto como de los compañeros electricistas, como también de la UNT, que están brindando todo el apoyo y todo el respaldo. Vamos a tener una reunión con ellos hoy a las 4 de la tarde en la puerta principal de Mexicana de Cananea. Le recordamos a nuestro auditorio que estamos platicando con Sergio Tolano Lizárraga. Él es secretario general de la sección 65 de los mineros de Cananea. Señor Tolano, ¿qué podemos esperar para esta reunión de las 4 de la tarde? Va a haber un pronunciamiento seguramente, ¿verdad? Sí, seguramente, o sea, es un apoyo, o sea, algo como sobre cómo está. Para todos nosotros es de gran estímulo el saber y tener, vaya, contar con la presencia de nuestros compañeros dirigentes a nivel nacional, y de esa manera pues obviamente se va a hacer un pronunciamiento fuerte en apoyo y en respaldo hacia la defensa de lo que viene siendo el derecho de huelga. No, no solamente estamos siendo agredidos los trabajadores mineros de Cananea con este tipo de resolución, sino todos los obreros mexicanos, porque están buscando y se están dando con una base de artimañas queriendo desarticular, vaya, lo que es el Estado de Derecho de Huelga. No hay que olvidar que los colegiados también nos otorgaron la legalidad del movimiento, y que a las autoridades eso no lo tomaron en cuenta. No hubo nunca hasta esos momentos, que al momento que nos dan, vaya, en ese sentido ya la legalidad del movimiento, pues tendría que haber hecho un llamado a las autoridades correspondientes que nos sentáramos a dialogar, y no lo hace. Pues, sin embargo, cobijan a Grupo México a darle para adelante a las pretensiones estas que hoy en día, pues en conjunto, tanto gobierno como Grupo México han manejado para acabar con el derecho de huelga. Muy bien, mencionaba que vienen contingentes de la UNT. ¿Qué otras organizaciones se van a unir al evento de hoy en la tarde? Bueno, hoy estarán presentes los compañeros del Estado, estarán presentes la CTM, los compañeros de lo que vienen siendo las organizaciones también de Hermosillo. La verdad, pues estamos muy agradecidos con todos. También organizaciones no gubernamentales van a estar presentes con nosotros. También pues, mucha gente de los que han estado solidarios durante todo el movimiento ya se encuentran aquí, inclusive aquí en Cananea. Y también contaremos pues, también con la presencia de la secretaria general de los telefonistas en el Estado, en Hermosillo también, y como también de otras partes del Estado, ¿no? Don Sergio, tenemos entendido que, bueno, el movimiento de Andrés Manuel ha sido solidario con los trabajadores mineros. ¿Ha tenido algún tipo de contacto con la gente del movimiento? Sí, efectivamente, también el día de hoy van a estar presentes por allá a algunas personas de lo que viene siendo el Distrito Federal. Van a estar presentes también. Hemos tenido contacto también frecuente con la gente cercana a Andrés Manuel López Obrador, inclusive también con él hemos estado charlando para ver esta forma de buscar todo el apoyo y todo el respaldo y evitar que se dé pues este artero golpe a la clase trabajadora. Muy bien, don Sergio, bueno, si le gustaría agregar algo más para nuestro auditorio, algún mensaje. Sí, también el día de hoy también van a estar presentes diputados federales del PRD. Tuvimos, como les decía, el gusto y la verdad de recibir al día de ayer a lo que viene siendo de la fórmula priista ahí con nosotros, dándonos el apoyo y el respaldo. Y también pues el día de hoy van a estar del PRD, de lo cual pues la verdad todo mi respeto y agradecimiento para todas aquellas personas que se solidarizan con nosotros. Muy bien, bueno, de parte nuestra y de la comunidad hermosillense, de la Casa del Movimiento aquí en Hermosillo, pues que enviarle a usted y a los trabajadores mineros nuestra pues más grande solidaridad, nuestro apoyo moral, y esperamos que todo salga para bien y que el evento de hoy a las 4 de la tarde pues sea exitoso. No, la verdad, pues muchísimas gracias por toda esta oportunidad y sobre todo por ese respaldo que nos brinda a los trabajadores de poder salir a la opinión pública en este tiempo. Digo, lo he dicho y también nos ha tocado que parte de la prensa en este país se ha luchado mucho por la libertad de expresión, pero como cuando se ha logrado la libertad de expresión ya hay gente que se dedica a difundir, desafortunadamente pues se entrega al gobierno y tapan y cubren todo esto, caen en una corrupción denigrando el trabajo este tan valioso que tienen ustedes como comunicadores. La verdad pues es lamentable que estas situaciones pues pasen en este país para con el único objetivo, la verdad, Muy bien, don Sergio, le agradecemos que nos haya tomado la llamada y estaremos muy pendientes para transmitir a través de Radio Bemba el evento de hoy a las 4 de la tarde allá en Cananea. Que esté muy bien y muy buenos días. No, la verdad, estamos muy agradecidos por ustedes. Buenos días. Gracias. Hasta luego. Muy bien, pues acabamos de platicar con el secretario general de la sección 65 en Cananea, Sergio Tolano Lizarra. ¿Rosy? Los creo que el hecho de que se haya trasladado a Cananea el compañero José Luis Jara nos da una gran posibilidad de estar informados de primera mano, Eric, porque la verdad él lo decía ahorita, muy poca información en torno a la situación que se guarda después de este dictamen que se ha dado, donde prácticamente dan ya por desaparecida la relación, el vínculo laboral de entre la mina y los trabajadores. Y bueno, pues eso implicaría inclusive que si se acepta que por daños a la instalación, maquinaria y equipo, la posibilidad de que ya estaba incluida, la posibilidad de que Grupo México se declare en quiebra y entonces la liquidación para los trabajadores en caso de irse hasta ese punto sería muy distinta si se acepta como quiebra que la liquidación en condición de cierre normal, ¿no? Esperemos que todo salga bien. Hace rato yo lo decía, que un daño a un trabajador es un daño a todos, porque ahorita son ellos, mañana podemos ser nosotros, en la forma en que vemos que se está manejando la ley en este país. Nadie se salva, Rosy. Bien, pues vamos, ya estamos a punto de culminar con nuestro programa, pero nos vamos a ir con pues la columna Carambolas 2, que escribe y comparte Martín Vélez en voz de el célebre Iván Barrios, y regresamos. Carambola, segunda parte. Carambola Cárdenas, saltito para atrás. Semanas atrás, Cuauhtémoc Cárdenas participó en un evento de una central campesina de filiación priista. En esa ocasión, Cárdenas se reunió con la plana mayor del partido, que está recuperando su antigua condición aplanadora. Ya no es el PRI de antes, dirán algunos, pero tampoco es el Cárdenas de antes. Ya no va tras el michoacano toda la izquierda mexicana. Cuando el ingeniero Cárdenas aceptó forrar de papel de China las piñatas foxistas del Bicentenario, mientras le regateaba a López Obrador su apoyo en los días cruciales de 2006, dejó de ser el factor de unidad que mucho tiempo fue. No conserva el hijo del Tata el aura del líder moral, pero conserva Michoacán. En ese estado, el cardenismo gobernante ha sido objeto de una férrea ofensiva calderonista, que opera en dos vías. Por un lado, la cruzada contra el narcotráfico es aprovechada para militarizar esa entidad, al tiempo que se golpea al cardenismo apresando ilegalmente a funcionarios estatales y presidentes municipales. Por el otro lado, el gobierno federal se descara apoyando las ansias electorales de María Luisa Calderón, aun cuando es ilegal hacer campaña, pero Padres le puede sugerir tapizar con pintas a favor de una tal María Luisa Calderón, que será una cochinada, pero no es ilegal. Con su acercamiento al PRI, consigue Cárdenas un apoyo valioso para la defensa de su bastión michoacano. Si Calderón echa mano de todos los recursos, aún ilegales, para hacerse de su estado natal, que quiere para sí a través de su hermanita, el cardenismo recurre al PRI. Y el PRI recurre a Cárdenas. En el evento comentado, la CNC se pronunció contra el modelo económico vigente, contra la escalada de precios y a favor de la economía popular. Parece un intento por tomar la bandera que durante años ha enarbolado López Obrador. El PRI y Cárdenas pretenden desplazar a un rival político común mientras se sitúan en un tema en el que habían dejado solo al aguerrido peje. Qué bueno que agarren esa bandera. Lástima que no la llevarán muy lejos. En 2009 Felipe Calderón, Lipe Botella, perdió 2-1 las elecciones federales en su natal Michoacán. ganó 4 distritos, perdió 8. Así que Cárdenas estará en condiciones de derrotarlo nuevamente en las elecciones de gobernador. Si para ello es necesario dar un saltito para atrás, así lo hará. Ya antes ha dado brincos más grandes. Bien, pues después de escuchar Carambola, de nuestra reflexión del compañero Martín Vélez, al que agradecemos muchísimo sus aportaciones, y antes de despedirnos, ¿qué les parece si nos vamos a escuchar también de Luis Eduardo Auté, Sin tu latido? Bueno, de una vez nos vamos a despedir, Eric. Fue una falsa despedida, ¿no? es para hacer la emoción. Sí, queremos agradecer, bueno, a los escuchas que nos estuvieron acompañando en esta emisión, a los y las integrantes del Movimiento de Resistencia Civil en Hermosillo, quienes colaboran audiamente para la realización de este programa, y a Radio Bembo por el espacio y la operación técnica, a Carlos Rivera. Bien, nos escuchamos el próximo domingo. Muchas gracias a la señora Morales, que se reportó con nosotros. Y estén pendientes. En 8 días nos escuchamos. Estén pendientes a las 4 de la tarde de hoy, cobertura exclusiva de Radio Bemba en el evento de los mineros ahí en Cananea. Nos despedimos con esta bonita canción, Y ni un paso atrás. Hay algunos que dicen que todos los caminos conducen a Roma. Y es verdad, porque el mío me lleva cada noche al hueco que se nombra. Y le hablo y le suelto una sonrisa, una blasfemia y dos derrotas. Apago tus ojos y duermo con tu nombre besando mi boca. Ay, amor mío, qué terriblemente absurdo es estar vivo sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido. El final de esta historia, enésima autobiografía de un fracaso, no te sirva de ejemplo. Hay quien afirma que el amor es un milagro, que no hay mal que no cure, pero tampoco bien que le dure 100 años, eso casi lo salva. Lo malo son las noches que mojan. No te quiebres, país, aquí está mi canción, que un águila y una serpiente defiende la nación. Esto fue Y Sin Embargo Se Mueve, una voz del Movimiento Nacional por la Defensa Popular. Radio Bemba FM 95.5. La democracia de las calles en frecuencia modulada.